aquellos momentos revivieron en mí y un fuego tan intenso en mi cuerpo sentí. Pero ya me olvidó, ya no recuerda nada de ese tiempo divino cuando ella se entregaba. Hoy fui tanto en tu vida y me cuesta creer que me hayas olvidado y hoy nada soy para ti. Mala memoria, hazme el amor.